Estamos hasta la una transitando ya nuestra octava temporada. Un día como hoy, pero de 1989, 28 de marzo, salió el primer número de la revista Solo Básquetbol. Ahí estábamos con Miguel Simón, Miguel Romano, Hugo Violino, Marcelo Noguera, Marcelo Busquet, Marcelo Guerrero, Ale Pérez, Javier Domínguez, Fabián García, Horacio Brusco, Marcelo Figueras, transitando una muy linda etapa que fue la etapa de Solo Básquet. Que fue realmente una etapa muy de mucho aprendizaje, una etapa de mucho crecimiento de la Liga Nacional de Básquetbol, donde todos los martes en todos los kioscos del país estaba la revista para poder tener lo que se tiene al instante, ¿no? Al toque, durante el juego, ni siquiera hay que esperar a que termine el partido. Bueno, ahí llegaba los martes a cada rincón de la Argentina con corresponsales en todo el país, donde la Liga Nacional se disputaba con 16 equipos, y no estaba el Torneo Nacional de Ascenso, estaba la Liga B, y hablábamos de los provinciales, y hablábamos también un poco de la NBA. Un gran equipo con profesionales muy reconocidos, y con tipos que han llegado realmente muy lejos y que siguen estando. Y lo bueno de todo esto, Julián Mozo, bueno, que acá no nombré, pero estaba Julián Mozo también. Lo bueno de esto es que la mayoría de estos muchachos todavía sigue estando y sigue vigente, y que no fueron aves de paso ni mucho menos. Así que fue un gusto haber estado y haber sido parte de la historia de Solo Básquet. 28 de marzo del 89, primer número de la revista Solo Básquet, con el Pichi Campana con la camiseta de River, tamaño sábana, ese tamaño grande que tenía la revista, que era dificilísima para encuadernarla, que la tengo acá al lado mío, ¿no? Obviamente. ¿Cómo te va, Fernando Rivero? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fabián? Bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, estaba haciendo un poco de deportes en el recuerdo, ¿viste? Sí, se te cayó un lagrimón. Creo que desde acá se vio el lagrimón que se te cayó, pero bueno, sí, está bien. Sí, buenos recuerdos. Se me cayó el lagrimón y el almanaque, todo junto. No, el almanaque guardalo, porque el DNI no miente, ahí te echabas enseguida, así que dejá pasar. El DNI no miente, es cierto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Contento, imagino, por... Independientemente de la victoria de anoche, que fue buena, muy buena, por el rival, por la cancha, por la forma, digo, por la campaña que están haciendo, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Creo que hicimos una fase regular muy buena, salvo el inicio, que nos costó encontrar el funcionamiento, pero medio lógico, porque era todo un equipo completamente nuevo, muy poquitos jugadores habían jugado en otros clubes juntos, y bueno, eso lleva su tiempo, pero después empezamos a agarrar ritmo, y la verdad que en la parte de diciembre, enero, y lo ganamos 10 victorias consecutivas, creo que fue el mejor momento del equipo, y ahora en el último tramo de la fase rural volvió un poco a ese nivel, y bueno, contento porque terminamos en una segunda colocación en la Norte, una segunda colocación en la General, y con un buen funcionamiento, con buenos triunfos, y de cara a lo que va a venir, que son los playoffs, lo más importante que ahora vamos a tener. Claro, esta es tu segunda etapa en el equipo, o etapa y media, porque vos agarraste el equipo el año pasado, en el medio viajaste porque ya lo tenías arreglado de antemano, el equipo sí. No estaba bien, lo pusiste bastante bien, y después, bueno, la dirigencia te dio la chance de poder armar el equipo de cero, y se armó el equipo con esta expectativa, ¿verdad? Con la expectativa de pelear bien arriba y tratar de buscar el ascenso. Sí, la verdad es que se armó el equipo para ser competitivo, para estar peleando con los equipos que son tradicionales en la categoría, que tienen su historia, sus años, que siempre están arriba, como es Ropac, Villa Ángela, Hindú, que viene haciendo un par de temporadas muy buenas, San Isidro. Bueno, por suerte lo pudimos lograr, fuimos competitivos en todos los juegos, y hoy nos encuentra en la segunda colocación. La verdad que contento, sabemos que terminó una parte del año, pero lo que más importa y a lo que uno desea llegar es a los playoffs y tratar de que le vaya bien ahí. Así que veremos hasta dónde podemos llegar. Obviamente vamos a intentar hacer todo lo posible para estar en la final, pero con la misma intención y ganas de Comunicaciones, debe haber varios equipos, así que tenemos que estar muy bien en cada partido y en la primera serie que nos toque. Y ayer, independientemente de que no haya sido un partido de playoff, el hecho de haber enfrentado a Unión en el Malvichino de visitante, que es un rival de ustedes, me parece que sirve como buena medida, ¿no? Sí, sirve como medida, porque es un equipo que que venía palo a palo con nosotros peleando la segunda colocación, y porque también está con las mismas aspiraciones que Comunicaciones. Lo bueno que tiene nuestro equipo es que se toma todo el partido o el partido que le toca como si fuese el último, de los amistosos lo está haciendo así, y bueno, a veces sale bien en cuanto a lo que es la victoria y a veces no, pero en cuanto a intensidad, concentración y deseo de ganar, no importa quién esté enfrente, sino que tratamos de dar el máximo. Y ayer hicimos un primer tiempo muy bueno, nos caímos bien en el tercer cuarto y creo que después en el último pudimos cerrar bien el partido, y me parece que fuimos merecedores del triunfo porque en los 40 fuimos superior a Unión. Sí, ayer en el último cuarto 20-12, la verdad que hicieron una gran diferencia, había partido por televisión con un Lauría que, si bien es cierto que también Zeng estuvo en un buen nivel, que Vieta estuvo bien también, anotándose en varios rubros, Nico Lauría ayer fue muy bueno también. Va, viene siendo bueno toda la temporada, ¿no? Sí, Nico, ni bien quedó afuera con Barrio Parque, bueno, él está viviendo acá en Mar del Plata, yo también, así que terminó, vino para Mar del Plata y tomé un par de café con él y me decía, no, esperá, porque no, qué sé yo, y bueno, era un por ahí lo que quería, ¿no?, ficharlo, y por suerte se logró, y bueno, y se armó varios jugadores con categoría, con experiencia tenía, con jugadores que bajaron de la A como Ariel, Pau, y la verdad que pudimos conseguir dos juveniles que no esperaba que dieran tanto, como Santi Ferreira y José de Felipo, que durante el trayecto de esta fase regular han sido muy importantes porque me permitió prácticamente jugar con 10 jugadores todos los juegos, y como está distribuida la ficha del torneo, tener 10 en la rotación es muy importante, así que creo que tanto la experiencia y la juventud fueron combinadas como para que hoy el presidente de Comunicaciones sea bueno. Noé. Sí, recién hablabas del presente del equipo y del aporte, ¿no?, de estos jugadores, tanto de juveniles como jugadores con experiencia. ¿En cuánto influyó también en este Comunicaciones la continuidad, ¿no?, de Kili Romero en el equipo? Sí, importantísimo. Yo cuando me junto con la dirigencia para el armado, le pedí la prioridad en la renovación de Kili Romero y de Gaby Frencia. Hablé con el Kili y le dije que iba a ser el capitán del equipo, que iba a venir de atrás de Lauría si lo llegábamos a fichar, si le interesaba, porque queríamos ser un equipo competitivo. Y bueno, para ser un equipo competitivo y pelear los primeros puestos, cada jugador tiene que resignar cosas, y bueno, él no tuvo ningún problema porque tranquilamente puede ser titular en varios equipos del torneo, pero él priorizó poder estar en los primeros lugares, y bueno, la verdad que lleva muy bien al grupo fuera de la cancha, dentro de la cancha, es mi mano derecha, en ese sentido tengo mucha confianza. Yo lo tuve haciendo un poco ahora de memoria, como dice Fabi, en Bahía cuando fui asistente, él era juvenil, así que imagínate de qué año estamos hablando para atrás, y la verdad me quedaron buenos recuerdos. Y bueno, fue la primera ficha que hizo Comunicaciones, la renovación de él, y después se fue armando el equipo, y la verdad que contento porque sinceramente, sin ponerme el casete, hay un buen grupo humano, eso se lleva muy bien fuera de la cancha, y dentro de la cancha creo que se nota que también. Bueno, ayer se dieron los cruces de reclasificación de la Conferencia Norte. Me imagino que lo habrás chequeado, que habrás visto algo. ¿Qué te parecen estos cruces y qué equipos ves o vislumbrás que pueden llegar a poder clasificar a cuartos de final? No, eso la verdad no tengo ni idea cómo van a terminar, ¿viste? Ahora lo que hay que hacer es descansar, nos vamos a tomar unos días de descanso, liberarnos un poco de las caras, de vernos todos los días, y cuando retomemos, como va a empezar bastante tarde la reclasificación, vamos a tener que trabajar sobre lo nuestro, a ver qué se puede mejorar, qué podemos agregar, qué podemos involucrar. Pensar que Vieta hace poquito que está con nosotros, aunque no se nota porque realmente se adaptó en forma muy rápida y buena, tengo que ver qué más le puedo sacar. Pero hasta que no se definan todos los cruces, que eso va a ser recién el 15, porque es reclasificación, ni siquiera tenemos la posibilidad de la llave, que decir, bueno, es A o B. Claro. Así que tenemos que esperar hasta el 15 que se termine, y ahí ver el rival, y bueno, ya después del 15, obviamente, trabajar sobre el rival, pero antes de esa fecha tenemos que tener todo listo como equipo, y ahí ver que adaptamos y que corregimos o que planificamos para el rival de turno. A ver, ahora te quedan, tenés unos cuantos días por delante, ¿no? Lo que resta de marzo, más aquellos equipos que vayan al quinto partido o aquellas llaves que vayan al quinto juego, que seguramente alguna puede llegar a ver, y eso va a terminar el 15, o sea que vas a tener un día más, uno o dos días más después del 15, como para poder seguir preparando el equipo. ¿Esto es bueno? ¿Hay un plan aparte, especial? ¿Esto es malo? ¿Se trabaja distinto, independientemente de estos días que le des de libertad al equipo para poder descomprimir la situación del año? Una vez que se juntan a trabajar nuevamente, ¿cómo lo evaluás? No, ¿y qué tipo de laburo se hace? Creo que es bueno tener días de descanso. ¿Por qué? Primero, porque es una categoría agotadora en cuanto a viaje, partido. Y segundo, porque indica de que terminaste bien arriba. Si terminaste bien arriba es porque el equipo funciona, te ha encontrado una química. Obviamente que todos los entrenadores queremos que juegue mejor, que juegue bien los 40 minutos, que juegue bien en el entretiempo, etcétera, etcétera. Pero si terminaste y tenés descanso, es un premio a lo que has hecho en la fase regular. Lo que sí que me parece demasiados días en el comienzo de esta reclasificación, y por ende se va a alargar lo que va a ser los cuartos de finales, ¿me entendés? Ahí sí, claro, me parece que son muchos días, porque me parece que tomarte unos días de descanso, de liberarse de sus compañeros, de que cargar energía con la familia o con quien sea y volver, está bueno. Pero no tantos días. Vos pensás que el quinto es el 15 y nosotros averiguamos, el club llamó, que aparentemente va a poder arrancar el 19 o 20 en esa fecha. O sea que estamos hablando de muchos días para los cuatro equipos que... Vas a estar casi 20, 20 y pico días afuera. Sí, 20 y pico días. Pero bueno, está así que bueno, con el cuerpo técnico y sobre todo con el profe ya lo hicimos, cada uno se llevó un plan de trabajo, volveremos a los entrenamientos y ahí intentaremos hacer dos amistosos para tratar de tener un poquito de rodaje con caras diferentes y tratar de mantener lo que uno hizo hasta ahora durante las prácticas. Sabemos que no es lo mismo, pero bueno, está en nosotros poder llegar al primer juego que nos toque de local en buena forma. Pero yo creo que tener días de descanso y estar en una fase superior y esperar me parece que es bueno, porque indica que hiciste bien las cosas durante el año. A ver, dime. Evidentemente Hindú, Comunicaciones, Unión de Santa Fe, Villa Ángela Básquetbol, inclusive San Isidro, si quiere Santa Básquet, para nombrar algunos de los que se han preparado. ¿Cómo? Barrio Parque. Barrio Parque, por nombrar algunos de los que se han preparado, Barrio Parque repite etapa de postemporada de la temporada pasada, digo, algunos de los que se han preparado como para ascender. ¿Está Comunicaciones hoy preparado para jugar una temporada de Liga Nacional A, independientemente del resultado? ¿No estoy hablando institucionalmente? Sí, logísticamente, infraestructura logística y recursos humanos está 100% preparado. Está, te diría, al nivel de los mejores equipos de A en cuanto a lo que es la logística y todo lo que vos enfoca o conlleva mover un equipo profesional. La verdad que está muy bien, puedes hablar con cualquier jugador y te va a decir exactamente lo mismo. Pero bueno, esto, si vos te pones a pensar, un ascenso de 26 no llegás al 4%, te da un 3,8%. O sea, es más fácil ganarte el 15-6 que ascender, porque encima después tenés que ver si llegás entero como equipo, no tenés lesiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, intentarlo, vamos a intentar, porque somos competitivos y porque somos así, lo llevamos dentro de la sangre. Después veremos si podemos llegar y hasta dónde podemos llegar. No, seguro, eso está fuera de discusión. El tema, viste, que a veces uno pregunta esto porque que hay situaciones que hay equipos que están más preparados o que otros, por ejemplo, ¿no? El club está y la dirigencia está preparada para si se da la posibilidad de jugarla, porque bueno, tiene todo, tiene un estadio que no tiene 2 años de haberse hecho, con todo vestuario con aire acondicionado, gimnasio de pesa, consultorio, dormir, viajamos en colectivo de primera, paramos en hoteles a nivel de A, la comida, donde viven los jugadores, donde vivo yo, o sea, está todo armado. De primera especial, o sea, me parece que estamos entre los mejores equipos de A y bueno, veremos a ver qué es lo que puede pasar. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Pulo, querido, nada, lo mejor para vos, para el equipo. Estaba difícil, no te podíamos encontrar. Te voy a hacer una pregunta más, Noelia. Primero, dale. Dale. No, Tulo, te quería preguntar sobre el trabajo formativo en comunicaciones. Llegan varias noticias de que se está trabajando mucho en esto y creo que es importante, ¿no? Sobre todo pensando en un proyecto a largo plazo del club. Sí, ahí por ahí hilvanamos un poco con la pregunta de Fabi hace un rato. Vos pensás, ¿no, Fabi, que yo llevé al preparador físico de afuera, el primer asistente desde afuera, y el segundo asistente que está involucrado con todas las formativas también es de afuera, lo pude llevar yo. Cosa extraña en un equipo de TNA poder llevar tres personas del staff que no son de la ciudad. La verdad, en formativa, a mitad del año pasado fuimos a la Liga Goyana, nunca habían competido. Estamos trabajando con el reclutamiento, hoy tenemos cuatro jugadores en la U17 Correntina, sino reclutados por el club. Bueno, esas cosas a uno lo pone contento. Ahora estamos trabajando sobre 13 personas, entrenadores de básquet y profesores de Mercedes involucrados con el básquet. Entonces creo que está dado. Triplicamos la matrícula informativa, lo que era Mosquito, Premier y Mini, la triplicamos. Tenemos todas las categorías, estamos compitiendo en los torneos provinciales. La verdad que bien, se armó una canchita auxiliar fuera de lo que es el estadio, acá, o sea, en un playón, porque la verdad no damos abasto, y todo eso indica de que estamos haciendo bien las cosas y que estamos a través del deporte, en este caso el básquet, involucrando a los jóvenes, a los adolescentes, en un tema que es muy importante, ¿no? El deporte te educa, te da valores, amistad, etcétera, etcétera. Así que por ese lado muy contento. Y bueno, esperemos seguir así y tratar de poder cada vez estar un poquito mejor. Te mandamos un abrazo enorme, lo mejor para lo que viene, Fernando El Tulo Rivero. Lo mejor para vos, gracias por el contacto. Últimamente te vas un poquito agrandado y no te podíamos ubicar, pero bueno. Sí, me imagino, me dijeron que estás agrandado, sos vos, que ya no te entra ni la ropa. Estás comiendo mucho ahí en la casa de... Ah, bueno, eso quiere decir que estoy gordo, no agrandado, son dos cosas diferentes. Prefiero estar gordo y no ser agrandado. Te mandamos un saludo enorme. Dale. Lo mejor para lo que viene, chao, Fer. Dale, gracias por el contacto, un abrazo, chao. Ahí está, Fernando Rivero, el técnico de comunicaciones. Ayer hablamos con Luis Briar, ya va cerrando, ¿no?, la etapa de la fase nacional en cuanto a lo que es el torneo nacional de ascenso. Y